Aires se desborda con un gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que, a diferencia de toda la geografía nacional, flexibiliza la salida, flexibiliza las cuestiones comerciales, laborales. Hay una cuestión compleja, estamos completamente de acuerdo porque la economía de muchísimos argentinos está en picada, es cierto eso. Pero también la salud en la ciudad de Buenos Aires, y eso también hay que remarcarlo. Pero lo que más me llama la atención es el silencio estampa de algunos medios que curiosamente muchos compañeros llaman del palo. No voy a dar nombres propios, No voy a dar nombres propios, pero creo que está a la vista de cómo hay un sector de la prensa argentina que reitero, en esta idea que en algún momento alguna usina de materia gris del campo nacional popular entendió que había que hacer un River Boca de canales de noticias, bueno, la cuestión es que pusieron al frente gente que ante situaciones como esta reacciona en forma ideológica. Entonces escuchamos cada cosa, vemos cada cosa y curiosamente, Horacio Rodríguez Larreta cae siempre bien parado. Es muy, pero muy llamativo. Che, les dejo una más, les dejo una del estribo, porque no quiero extenderme demasiado. Le mando una por el lado del deporte, porque en estos días, el negocio inmobiliario no se detiene. Hay que prestar atención qué está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de algunos clubes, las extensiones de algunos negocios, pero sobre todo lo que me llama la atención es el regreso de Gerardo Huertain, el titular del Comité Olímpico Argentino, abrazando en cierto punto a las autoridades del gobierno porteño, en el marco de las necesidades del deporte, cuando no olvidemos que Huertain es el mismo que quiso bajarle el martillo al Senart, el mismo que compró Tiro Federal, el mismo del inmenso negocio que es el Corredor Verde del barrio de Núñez. No quiero olvidar esto, en estos días en los cuales estamos encerrados, estamos poniendo palitos en las paredes y a veces, las cosas pasan de costado. Maybe I didn't treat you. Y vamos, ahí nomás, con Fernando Infante. Problemas reales y problemas imaginarios. Problemas imaginarios son aquellos que inventan maliciosamente un sector de la prensa, pero hay que tener en cuenta que también hay problemas reales. Imaginaria es la supuesta tensión o pelea que hay entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Un problema real es la descoordinación en la comunicación que hay entre miembros del gobierno y el hábito de cruzarse y desmentirse públicamente. Imaginaria es la tenebrosa e inminente caída en default. El problema real es que el plan de reestructuración de deuda haya tenido un nivel de adhesión tan bajo entre los tenedores de bonos y en particular entre los belicosos fondos de inversión. Un problema importante si tenemos en cuenta que el plan fue elaborado por el ministro Guzmán, un experto en el tema de deuda, y fue apoyado por los principales mandatarios de los países europeos, por el Papa, por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que es una entidad que le habla al mundo financiero, y por un prestigioso grupo de economistas, entre ellos dos premios Nobel, que a pesar de sus incuestionables méritos, no siempre son tenidos en cuenta por su posición crítica hacia el mundo de las finanzas. Problemas imaginarios son los elaborados por las campañas del miedo de grupos parapoliciales empleados entre los presos liberados o el desgastado y poco sostenible Van por Todo. Un problema real es que se le haya quitado un 25% del salario a trabajadores sin exigirle una serie de condiciones a sus empleadores, y lo verdaderamente terrible es que se haya hecho con la anuencia de varios sindicatos. Problema imaginario es plantear que la democracia está en riesgo por la falta de actividad en el Congreso, aun cuando en el mundo hoy no hay ningún parlamento sesionando. Problema real es que el gobierno impulsó una serie de toma de emisiones que estaban en manos de los bancos, en particular del ELIX, para que con esa liquidez en pesos faciliten la creación de préstamos blandos a las pymes, y los bancos ofertaron con una tasa de interés del 24%, inviable para reaperturas o para movimientos de reactivación. Hay que ser cuidadoso, cauteloso. Hay problemas imaginarios, es cierto, pero hay que tener en cuenta que hay problemas reales también. Y seguramente usted está extrañando la voz intensa, profunda, de nuestro amigo Néstor Gorojovsky. Lo escuchamos. Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, público? Tan lejano y tan al lado de uno, ¿no? Bueno, hoy empezó a funcionar el Senado por vía virtual, pese a todas las dificultades que opuso una mala oposición sin sentido de patria ni de urgencia, salvo para hacer negocios y llenar de plata a quienes la patrocinan, una oposición que pone todas las trabas posibles y que en parte en algunos casos como el de Negri, seguramente, aunque esto pase en diputados, pero es un ejemplo, me parece útil, simplemente necesita no estar online para poder hacer sus frases engoladas y vacías y sus gestos tan vacíos como grandilocuentes en el momento de hacer sus discursos. Pero hoy empezó a funcionar el Senado nuevamente, y esto tiene consecuencias muy importantes para la patria y para nosotros, los nacionales. Hay toda una serie de leyes que van a empezar a salir, y también empiezan a darse una serie de procedimientos que van a estar directamente vinculados con la reforma del sistema de justicia de ocupación extranjera que impuso el macrismo y que empieza a cortarse por fin. Yo no tengo demasiadas cosas más para decir hoy, solo que celebro que el Senado esté en funciones, celebro que la compañera Cristina Fernández de Kirchner esté manejando esa batuta y espero que sirva para empezar a poner las cosas en su lugar en un país en el cual los decretos y leyes del gobierno elegido por casi la mitad de la población no son respetados por los más poderosos. Acá el país entero es Gatica y a Gatica se lo respeta, y esto los poderosos lo van a tener que empezar a entender. Nada más por hoy, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Les deseo que estén pasando la cuarentena de la mejor manera posible y cuídense. No se dejen engañar por las sirenas de Larreta y sus amigos, porque Larreta y sus amigos en realidad lo que quieren es acelerar el contagio. Mienten cuando dicen lo contrario, porque en sus hechos demuestran que ellos quieren acelerar los contagios, porque no son ni buenos ni malos, son neoliberales y enemigos de la patria. Bueno, hasta la próxima. Cuídense todos mucho de Larreta y del virus. Yo no sé cuál es peor. Chao. Contra cara empecinada de una historia mentirosa, sos el cardo y sos la rosa del camino nacional. Tus testigos son seis cuerdas y cien tacos de almanaque. No hay acorde que se empaque bajo tu potro vocal. Compañera del destierro, y retorno hecho victoria, supiste barrer la escoria cantando en tu ventana. Poncho criollo de lealtad, una manta de paciencia sin olvido, como una orilla sin río, hasta que el don se hizo sí. Sol de infancia en Guaminí, esa terca primavera en el otoño, celeste y blanco en el moño, el tango te cuenta así. Cantora fértil, agua y semilla, madre y hermana del siglo vivo, memoria firme, guía y estilo, dueña y señora, surco y candil. Ni los años ni los duelos detuvieron tu galope, pollera y pañuelo al tope, milonga de amor total. En tus ojos y en tu gesto y en tu pecho bonaerense, no hay viola que no se tense frente a tu nota final. Malena de la leyenda, misa y musa de un Homero, zorzal, gorrión y jilguero, no hubo ninguna ni habrá. Poncho criollo de lealtad, una manta de paciencia sin olvido, como una orilla sin río, hasta que el don se hizo sí. Sol de infancia en Guaminí, esa terca primavera en el otoño, celeste y blanco en el moño, el tango te cuenta así. Qué belleza, ¿eh? Qué belleza, ¿no? Se iba sintiendo, estaban hablando de Nelly Omar, retrato de Nelly Omar. La letra, Enrique Martín. Música, Marcelo Saraceni. Canto, Hernán Genovese. Trío de guitarras de Pablo Alesia. Y no va a ser, no es la primera, no va a ser la última vez que pasemos las obras del querido Enrique Martín. Último tramo. Gracias María Abraham, Marcelo Arévalo por los saludos, Carlos Albizu, Raúl Cortés que nos dice excelente el reportaje a Raúl de la Torre, de lo mejor. Alito AEP, hermoso homenaje a Nelly Omar, Hernán Vázquez, hoy decían que en Rusia hay una aplicación estatal que se baja al celular y permite pagar los servicios públicos. Dice también Hernán Vázquez, a ver, porque se me corren los mensajes aquí. Es el tema del canje de deuda. No, en el tema del canje de deuda no se considera el contenido geoestratégico de la cuestión y se lo analiza exclusivamente como un tema séptico de cálculo económico de los acreedores. Alito AEP, el intendente de Cava, Rodríguez, está logrando la fantasía burguesa de ser una enfermedad que importaron las clases acomodadas. Vas a ser la peste de los presos, los villeros y los viejitos. Nosotros somos los limpios y la peste está en esos tachos de basura culturales. Gracias Lucio Pedro Aberastain Ponte por la postproducción y por el recuerdo a Eva Perón. Pero esto se termina, señores. Levantamos la cortina maradoniana para ir al cierre. Interesante recorrido y cuántas cosas nos quedaron en el tintero. Mañana a las 6 de la tarde, como todos los días, las retomamos aquí. Compre liquid paper, ya le aviso. Y también apréstese a pensar desde el movimiento obrero, porque mañana tenemos un programa fuerte relacionado con la posición de los trabajadores frente al presente nacional. Ahora siga con Abrí la Cancha.